cuando consiguieron salir del agua, qué consuelo tan grande experimentaron. Qué consuelo tan extraordinario cuando en la otra orilla vieron de nuevo los resplandecientes saludándolos y diciéndoles: somos espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que, confortados, siguieron caminando, acercándose a la puerta. Es conveniente puntualizar que la ciudad estaba colocada sobre una gran colina, pero los peregrinos la subían con facilidad, porque los resplandecientes les daban el brazo, y además habían dejado tras de sí el río, sus vestiduras mortales. Los resplandecientes les daban su brazo y además habían dejado tras de sí en el río sus vestiduras mortales. Habían entrado en él con ellas, pero salieron sin ellas. Por eso subían con tanta facilidad, a pesar que los cimientos sobre los cuales está fundada la ciudad están más altos que las nubes. Con cuánto placer traspasaban las regiones de la atmósfera, hablando entre sí dulcemente y consolados porque habían pasado con seguridad el río y tenían a su servicio tan gloriosos compañeros. Qué agradable les resultaba también la conversación que tenían con los resplandecientes. Allí, les decían estos, hay una gloria y hermosura inefable. Allí está el monte de Sión, la Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles y los espíritus de los justos ya perfectos. Ya está cerca del paraíso de Dios, en el cual veréis el árbol de la vida y comeréis de su fruto. A la entrada recibiréis vestiduras blancas y vuestro trato y conversación será siempre con el Rey, que por todos los días, por la eternidad. Allí no volveréis a ver ya más las cosas que veíais y sentíais en la región inferior de la tierra, es decir, dolor, enfermedad, aflicción y muerte, porque todo eso ha pasado ya para vosotros. Vais a juntaros con Abraham, Isaac y Jacob y los profetas, hombres a quienes Dios ha librado del mal venidero y que ahora descansan en sus lechos por haber andado en su justicia. Vais a recibir allí consuelo por todos vuestros trabajos y gozo por toda vuestra tristeza. Recogeréis lo que sembrasteis en el camino, a saber, el fruto de todas vuestras oraciones, lágrimas y sufrimientos por el Rey. Ceñiréis a vuestras sienes coronas de oro y gozaréis de la visión perpetua y la presencia del Santo, porque allí le veréis como él es. Serviréis continuamente con alabanzas, con voces de júbilo y con acciones de gracias a aquel a quien deseabais servir en el mundo, aunque entonces con mucha dificultad por causa de la debilidad de vuestra carne. Vuestros ojos se regocijarán con fe vista y vuestros oídos con la dulce voz del Altísimo. Recobraréis de nuevo la compañía de los amigos que os han precedido y recibiréis uno a uno con gozo a todos aquellos que os siguen detrás vuestro hacia el lugar santo. Se os darán vestidos de gloria y majestad, y cuando el Rey de la Gloria venga en las nubes, al son de la trompeta sobre las alas del viento, vendréis vosotros con él. Y cuando se siente sobre el trono de juicio, os sentaréis a su lado. Y cuando pronuncie sentencia sobre los obradores de iniquidad, sean ángeles u hombres, tendréis también voz de ese juicio, porque fueron sus enemigos y los vuestros. Y cuando vuelva a la ciudad, volveréis a él, al son de la trompeta, y estaréis con él para siempre. Cuando estaba ya cerca la puerta, he aquí que una multitud de huestes celestiales salieron al encuentro preguntando: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Estos, dijeron los resplandecientes, son hombres que han amado a nuestro Señor cuando estaban en el mundo y que lo han dejado todo por su santo nombre. Él nos ha enviado para traerlos aquí y los hemos acompañado hasta este punto de su viaje, para que entren y contemplen a su Redentor cara a cara con gran gozo. Entonces las huestes celestiales dieron un grito de júbilo y dijeron: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Al oír esto, los músicos del rey comenzaron a tocar con sus instrumentos dulces melodías que hacían resonar a los mismos cielos. Cantaban con voces de júbilo y tocando sus trompetas sonaban una y mil veces a los que venían del mundo. Unos se pusieron a la derecha, otros a la izquierda, delante y detrás, como para acompañarlos y escoltarlos por las regiones superiores, llenando los espacios con sonidos melodiosos en tonos agudos, de manera que parecía que todo el cielo había salido para recibirlos. Era la marcha triunfal más hermosa que se pudo ver jamás. Todo indicaba que Cristiano y a su compañero, lo muy bienvenidos que eran a la ciudad y con cuánta alegría se les recibía en ella. Ya iban a entrar, ya escuchaban el alegre y melodioso tañido de todas las campanas que les daban la bienvenida. ¡Oh, qué pensamientos tan arrebatadores y alegres tenían al mirar el gozo de toda la ciudad, la compañía que iban a tener! ¡Y eso para siempre! ¿Qué lengua o pluma serían tan poderosas como para expresarlo? Llegaron finalmente a las puertas del cielo, encima de las cuales vieron grabadas las letras de oro con las siguientes palabras: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la ciudad, por las puertas de la ciudad. Llamaron con firmeza y muy pronto aparecieron por encima de la puerta los rostros de los que moraban dentro: Enoc, Moisés, Elías, que preguntaron quién llamaba y escucharon esta respuesta: Estos peregrinos han venido a la ciudad de destrucción por el amor que tienen al rey de este lugar. Entonces los peregrinos entregaron cada uno el rollo del pergamino que habían recibido al principio de su viaje, los cuales, llevados al rey, después de haberlo leído e informado que los dueños de los mismos estaban en las puertas, mandó que éstas fueran abiertas de par en par, para que entrase la gente justa, guardadora de verdades. Vi, entonces, cómo entraban por la puerta, y que cuando hubieron entrado, fueron transfigurados, y recibieron vestiduras que resplandecían como el oro, y les entregaron arpas y coronas para que con las primeras alabasen y las segundas les sirviesen como señales de honor. Oí también que todas las campanas de la ciudad se echaron a vuelo otra vez, en señal de regocijo, al mismo tiempo que los ministros del rey decían a los peregrinos: ¡Entrad en el gozo de vuestro señor! Con cuánta efusión y gozo respondieron ellos entonces: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Aprovechando el momento en que se abrieron las puertas para dejarles pasar, yo miré hacia adentro tras ellos, y he aquí, la ciudad brillaba como el sol. Las calles estaban empedradas de oro, y por ellas se paseaba una muchedumbre que tenía en sus cabezas coronas y en su mano palmas y arpas de oro con que cantar las alabanzas. Vi también a unos que tenían alas y que cantaban sin cesar: ¡Santo, santo, santo es el Señor! Y volvieron a cerrar las puertas. Y yo, con mucho sentimiento, me quedé fuera, a pesar de que mi deseo y mis ansias eran entrar para gozar de las cosas que había visto. Lástima que mi sueño no terminase aquí, con tan dulces impresiones. Pero cuando se cerraron las puertas de ciudad, miré hacia atrás y vi a Ignorancia, que llegaba a la orilla del río. Lo pasó pronto y con menos de la mitad de las dificultades que encontraron los otros dos peregrinos. Porque aconteció que encontró en la orilla un tal Vana Esperanza, vaquero, que le ayudó a pasar en su barca. Subió también la montaña para llegar a la puerta, pero nadie había allí que le ayudase o que le hablase una palabra de consuelo y estímulo. Cuando llegó a la puerta, miró el letrero que estaba encima de ella y comenzó a llamar, convencido de que se le daría entrada de inmediato. Pero los que se asomaron por encima de la puerta preguntaron de dónde venía y qué era lo que quería. Él contestó: He comido y bebido en presencia del rey. Él ha enseñado en nuestra plaza. Entonces le pidieron su rollo de pergamino para entrarlo y mostrarlo al rey. Pero al mirar en su seno no encontraron nada. No lo tenía. Entonces le dijeron: ¿No te entregaron ningún pergamino en el camino de... ¿No te entregaron ningún pergamino al comienzo de tu viaje? Pero Ignorancia no les contestó palabra. Comunicado esto al rey, mandó a dos resplandecientes que, atado de pies y manos, lo arrojasen fuera. Y vi que lo llevaban por el aire a la puerta que había visto en la falda del collado, y allí lo precipitaron. Esto me sorprendió mucho, pero fue para mí una enseñanza muy importante, pues aprendí que hay un camino que conduce al infierno desde la misma puerta del cielo, igual que de la ciudad de destrucción. En esto desperté y vi que todo había sido un sueño. Conclusión. Palabras del autor. Ya, lector, que mi sueño he referido, interpretarlo para ti procura, y explícale a quien pueda su sentido. Mas muestra en entenderlo tu cordura, pues te daña si es mal interpretado, mas si lo entiendes bien, es tu ventura. Lo exterior de mi sueño, ten cuidado, que no te preocupen demasía, como si fuese cosa de tu agrado. Ni risa, ni furor, ni alegría te cause cual a niño o a demente. Mira bien su sustancia y su valía. Aparta la cortina y fijamente mira lo que se esconde tras mi velo. Es cosa que te anima y que te aliente. Al leer este símil, sin recelo, tira la escoria, toma el oro puro, y colmado verás así tu anhelo. El oro está con mineral impuro, sí, pero nadie arroja la manzana por tener corazón, es bien seguro. Si toda mi ficción encuentras vana, y la das por inútil al olvido, me harás soñar tu necedad mañana, lamentando el provecho que has perdido. El progreso de Peregrino, de Juan Bunyan.